CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Los saludamos. Estábamos entre el armado de algunas noticias para mediodía y también viendo que hay como tres o cuatro actividades todas las 9 de la mañana, todas en el Palacio. En distintos puntos del Palacio, de actividades que son no de comisiones, sino que son foros políticos o invitados de algunos legisladores. Algunas en las temas de racismo, la sala 15. Es decir, hay un menú interesante para un viernes. Lástima que todas a la misma hora y unas en el edificio viejo y otra en el edificio anexo. Es como medio complejo, sobre todo además porque son actividades que se suponen son abiertas, entonces tenés que estar ahí, no es que es como una comisión que tenés que esperar que salga alguien, ¿no? Pero veremos a ver cómo nos vamos arreglando sobre eso. Primero vamos a saludar a Adriana D'Ambrosio, que es lo importante, también a todos ustedes, que les agradecemos que nos hayan acompañado en la primera edición de Puesta al Día y ahora Mañanas de Radio. Y por otra parte vamos a comenzar con algunos temas legislativos, o por lo menos que tienen en ese caso puntos que tienen que ver con el Parlamento. Por ejemplo, el proyecto de ley que fue aprobado, es decir, que ya es ley, que era proyecto de ley, pero fue aprobado como ley, vinculado a las declaraciones juradas de las personas, sobre todo padres de familia, que cuando se separan o pintan un poco lo que son sus ingresos para pagar menos lo que es la mantención de sus hijos, o algunos ni siquiera aportan. La ley ya está aprobada, nos decía el diputado Daniel Radío, que fue de su pluma la misma, que no ha existido un seguimiento, pero que no sabe qué éxito ha tenido en principio. La idea es en algún momento comenzar a hacer un seguimiento mayor sobre este tema, pero que la gente sepa que esta herramienta existe. ¿Por qué obligar a que se haga una declaración jurada? Porque si se miente en una declaración jurada es delito. Entonces la idea en este caso es que se establezca justamente por aquellas, diríamos, madres que sospechan que el ingreso que está estableciendo su expareja no es el verdadero para pasar menos dinero, bueno, hagan la denuncia correspondiente para que por declaración jurada tenga que fijar cuántos son sus ingresos verdaderos. Escuchamos lo que nos decía Daniel Radío, diputado del Partido Independiente, integrante de la Comisión de Constitución y Legislación, donde nació este proyecto, justamente nos daba datos del mismo. La pensión alimenticia, muchísimos, y hay otros que pasan menos de lo que les corresponde, porque desgraciadamente lo que debería ser una cosa excepcional y que debería sorprendernos es la norma, que es que muchos padres niegan o mienten sus ingresos para pagar menos, ¿no? Eso es un problema. Es un problema además que desde hace ya tiempo se está intentando solucionar. En este caso, la normativa, ¿cómo lo establece a la estructura legal? Digo, ¿es la mujer la que debe hacer en este caso la denuncia correspondiente? En realidad lo que tiene que hacer la madre es hacer una demanda. La madre, en el caso de que sea la madre la que tenga la tenencia, ¿no? Si es el padre que tiene la tenencia, será el padre el que tenga que hacerlo. Pero como normal es que sea la madre, tiene que hacer, en el momento de presentar la demanda, presenta una demanda de alimentos, se dice que es la demanda de pensión alimenticia, y en ese momento lo que tiene que hacer es solicitarle al padre que haga una declaración jurada de bienes y de ingresos. Entonces, porque la pensión alimenticia se calcula sobre los ingresos del padre. Entonces, lo que tenemos normalmente es que los padres mienten los ingresos. Lamentablemente es normal que mientan los ingresos. Lamentablemente es normal. Y entonces, con la declaración jurada, si se miente, se está cometiendo un delito. Y la declaración jurada propone además que sea una declaración de bienes y de ingresos, porque a través de la evolución de los bienes se puede calibrar si efectivamente se están diciendo realmente los ingresos que correspondan, ¿no? ¿En el futuro, Radio, se podrá hacer algún pedido de informe respecto a cómo viene funcionando, si esto se está ya llevando adelante y cómo finalmente está dando resultado o no a partir del Parlamento? Probablemente. Yo creo que ya en esta legislatura es improbable, pero más adelante hay que evaluar la marcha. No, ver cómo está funcionando esto en la práctica. No sé si efectivamente se está solicitando la declaración jurada, pero debería, porque el proyecto ya es ley, ya fue aprobado por las dos cámaras. Muy bien. Ahí tenían la palabra entonces del diputado Daniel Radío sobre este tema de las declaraciones juradas para aquellos padres, en algún caso también madres, pero la mayoría son padres que no pasan el dinero que corresponde pasar en lo que tiene que ver a la mantención de hijos cuando estos padres se separan. Otras informaciones que también tienen que ver con el ámbito legislativo, o por lo menos que nacen desde allí. El senador del Frente Amplio, Martínez Huelmo, está solicitando a la Corte Electoral que a partir de una ley que aprobada hace no mucho, en el cual se estableció que la bandera, la primera bandera de Artigas, la que él esbozó, sea de uso genérico y no exclusivo y particular, se compruebe por parte de la Corte Electoral si no se está violentando la misma cuando el sector de Manini Río, Cabildo Abierto, está poniendo esa bandera en sus listas. Vamos a escuchar lo que nos decía el senador Martínez Huelmo sobre este asunto. Merece una explicación este asunto a raíz de que en el año 2017 presentamos un proyecto de ley que rescataba a la primera bandera de Artigas desde la profundidad de la historia. Es decir, la primera bandera de Artigas, a la cual hace referencia el propio general Artigas en un comunicado a un gobernador de la provincia de Corrientes, es, para que el oyente tenga una idea, es similar a la bandera que usa el departamento de Paysandú. Uh-huh. Obviamente que no se trata de la bandera que usamos como pabellón nacional, ni tampoco de la conocida bandera de Otorgués, que son otras variedades de las llamadas banderas de Artigas. Esta que estamos haciendo y que sumamos de la historia es la primera, y aparte diseñada o bocetada por el propio Artigas. Nosotros pusimos un proyecto de ley que declaraba el 13 de enero el día de la primera bandera de Artigas. Este proyecto gozó del apoyo unánime de las comisiones de Educación y Cultura de ambas cámaras y también de ambas cámaras. Tanto diputados como senadores se despidieron por unanimidad en apoyo de este proyecto de ley. Y el Poder Ejecutivo lo transformó en ley. Esto también tiene el apoyo del Archivo General de la Nación y tiene el apoyo del Archivo Artigas, porque entendimos que tenía un fin general y, por supuesto, un fin social y educativo e histórico y patriótico. Y bueno, y ese fue el sentido de la ley que el Parlamento, por unanimidad, decidió hacerlo ley. Resulta que ahora, por una vía tangencial, un grupo político lo pone como distintivo de sus listas. Y si no hay ningún tipo de apelación, esto, en vez de ser de uso general, por la vía tangencial del distintivo electoral, se transforma en uso particular. En uso particular y uso exclusivo de ese sector. No importa si es Cabildo Abierto, podría ser otro, pero es un tema técnico y por lo tanto nosotros acudimos a la Corte Electoral en defensa del acto parlamentario, porque el Parlamento no quiso que esto fuera de uso exclusivo de ningún grupo en particular, ni tampoco de ningún grupo electoral, político electoral. El Parlamento exhumó esta bandera de lo más profundo de la historia del país, de la patria, precisamente para que sea de uso general, para que sea de uso educativo, para que sea de uso cultural y social. Y por lo tanto, esa es la diferenciación que nosotros queremos en realizar, y por lo tanto es lo que le pedimos a la Corte Electoral para que se expida sobre este particular asunto que el Parlamento dio una señal muy clara y muy nítida en cuanto a qué se perseguía con con el decreto del día de la primera bandera de José Artigas. Senador, ¿por qué la Corte Electoral y no tal vez el Ministerio de Educación y Cultura, que podría ser quien maneje en este caso el tema de la defensa de los símbolos patrios y el patrimonio? Porque precisamente tiene el apoyo de una ley, pero no está incluida entre los símbolos patrios. Ajá. Eso podría ser tarea de la próxima legislatura. El hecho en sí es que esto hay que remitirlo a la Corte Electoral porque la vía tangencial que por la cual puede quedar de uso exclusivo de un grupo político es precisamente que se use como distintivo electoral y nadie apele. Por eso mismo estamos apelando ante la Corte Electoral para que, teniendo en cuenta lo que el Parlamento decidió oportunamente, se despida en el sentido de que lo pueda usar cualquiera, pero que no sea privativo de un grupo político y, por lo tanto, quede como un distintivo exclusivo del mismo. Este lunes que viene comienza en Uruguay, en el Hilton Garden de Montevideo, una reunión del Consejo Forestal para América Latina y el Caribe, COFLAC. Alberto Castelar, su secretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, dijo que esto es parte de las medallas que tiene que Uruguay colgarse por tener la política forestal que tiene, de hace más de 30 años, dijo él. Política que hace 15 criticaban, después cuando empezaba el gobierno empezaban a apoyar, pero que ahora establece este tipo de foros internacionales a los cuales Uruguay adhiere desde su gobierno del Frente Amplio. Vamos a escuchar lo que decía Alberto Castelar. El mundo viene a observar la realidad forestal de Uruguay. Y bueno, por algo el mundo viene a observar la realidad forestal de Uruguay. Yo creo que esto, además de un gran orgullo, de ser sede de la COFLAC, es un reconocimiento. Y es un reconocimiento a lo que hemos venido haciendo en materia forestal en los últimos 20 o 30 años. Y en esta sesión de la Comisión Forestal se van a tocar varios temas de sanidad, de biodiversidad, pero en particular se va a hablar de restauración de bosques y territorios, por ejemplo, es uno de los temas que se va a tratar. Y nosotros tenemos el orgullo de ser de los pocos o el único país de América Latina, si no me va a corregir Pedro, que no solo ha mantenido, sino que ha aumentado sus áreas de bosque nativo. Yo creo que por ahí viene el reconocimiento a nuestro país en aceptar que seamos sede de este evento. Y aparte, lo que es de público conocimiento, las grandes inversiones que se han hecho en materia forestal, la última, que es la mayor inversión que ha recibido, la mayor inversión extranjera que ha recibido nuestro país en su historia. Pero no solo de la industria. De la industria de la celulosa podemos hablar cuando hablamos del crecimiento forestal de los bosques comerciales, digamos, sino que también se han desarrollado emprendimientos industriales, sobre todo en el norte y centro del país, que puedo poner como ejemplo el caso de Lumen, que es una empresa que está transformando madera de pino y le está dando trabajo a 700 personas y probablemente en una nueva línea de producción se incorporen 150 personas más a esa actividad industrial. De modo que todo esto demuestra cuál es la realidad forestal del país y creo que este orgullo que tenemos de ser sede de la 31ª edición de la COFLAC, creo que también, reitero, es un reconocimiento al trabajo que ha hecho el país en forma responsable y también en contribución a los temas medioambientales porque, como ha dicho el ministro reiteradamente, uno de los vegetales que ayuda al secuestro de carbono son precisamente los árboles. No en vano hemos apostado a la política forestal que estamos llevando adelante. Justamente el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, hizo referencia a la contaminación del Río Negro. Dijo que ya está contaminado el Río Negro. No vayan a echarle la culpa a UPM2, abriendo el paraguas en principio. Y por otro lado, sobre el tema cambiario, dijo que hay sectores de la producción que están vinculados a la exportación que siempre se quejan y nunca van a estar conformes, porque se empezaron a quejar cuando el dólar estaba a 28 y ahora está a 37 y siguen quejándose. Vamos a escuchar lo que decía el ministro Benech. La semana pasada, el precio de la carne en Paraguay, hay muchos uruguayos que se fueron porque Uruguay es mejor para producir, más barato y todo lo demás, pero allá están cobrando muchísimo menos que acá. Y yo estoy seguro que hay alguno que está arrepentido. Pero no hay problema. Yo creo que me alegro mucho que nos podamos reunir, que podamos analizar las cadenas, que podamos ver las dificultades que tenemos. Y si ellos solicitan, siempre está arriba de la mesa el costo del Estado, el precio del dólar. Pero mire cuánto vale el dólar hoy, porque cuando empezaron a pedir esto el dólar estaba a 28 pesos, ¿verdad? hoy está 36 y pico, pero tampoco alcanza. ¿Y sabe qué? Yo creo que no va a alcanzar nunca. Pero tenemos que tener la voluntad, yo la tengo, y lo llamé yo a la reunión, no me llamaron ellos. Yo no espero que ellos me pidan, al revés, yo soy un servidor de todos los uruguayos, los que piensan como yo y los que piensan distinto. Y los que piensan distinto me ayudan todos los días a acicatearme, a revisar si podemos hacer alguna cosa más. Y la última era, días pasados habló de la contaminación del Río Negro arriba, eso genera un poco de polémica, pero un poco quiso avisar la contaminación que tiene hoy el Río Negro con respecto a lo que después cuando esté instalada UPM. Mire, están todos los datos publicados, ¿eh? El Río Negro es un ejemplo claro. El Río Negro tiene niveles más altos en la frontera cuando ingresa al país que adentro del país. Ahí tenían la palabra entonces de Benech en relación justamente al tema del Río Negro también, marcando justamente el tema de lo que puede ser la contaminación o no. De la Dinama, publicada la información, el que quiera la revisa. Sí nos hemos preocupado mucho de... hoy lo decía, aquí yo estoy generalmente más ocupado que preocupado. ¿Qué cosas como ministerio podíamos hacer? Yo creo que la gran cosa que el Uruguay hizo y que hemos tratado de reforzar es los planes de manejo de suelo, que es la contaminación con fósforo, ¿verdad? Y eso es el suelo que se va. Y Uruguay, ejemplo en el mundo, somos el único país que tiene planes de uso de suelo en el 100% de nuestra agricultura de secano. Otra actividad, en este caso en la Torre Ejecutiva, en la tarde de ayer, con la presencia del Club Nacional de Fútbol y Presidencia de la República a través del Ministerio del Interior, un acuerdo para realizar además un partido en base a lo que es el convenio de pelota al medio que Nacional integra, y donde aprovechamos para conocer algunos datos, por lo menos allí Jorge Vázquez, su secretario del Ministerio del Interior, confirmó que hay más de 630 personas, se dice que 631, pero que son más de 630 personas las que están ya en la lista de exclusión para los espectáculos deportivos y que sigue creciendo. Dijo Jorge Vázquez en esta actividad con el Club Nacional de Fútbol que hay policías uruguayos que han sido citados a Conmebol para dar charlas sobre cómo Uruguay viene abatiendo la violencia en los estadios de fútbol. Igual el fin de semana pasada hubo líos, ¿no? Creo que en el estadio de Cerro, con Fénix. Pero se considera que Uruguay, como modelo, según indicaba Jorge Vázquez, está siendo tomado por otros países para comprobar cómo se generan, en este caso, herramientas que las sobre todo las estableció a través de las cámaras que se han instalado en algunos estadios, herramientas para poder abatir justamente estos tipos de violencia en el deporte. Por el Club Nacional de Fútbol estuvo Iván Alonso, por Presidencia de la República Jorge Vázquez. Vamos a escuchar a Jorge Vázquez. Estamos avanzando sin prisa, pero sin pausa, en una gran campaña que tiene todo Uruguay, al cual nadie es ajeno, de erradicar la violencia de los espectáculos deportivos. El Uruguay viene de una larga trayectoria de hechos violentos y de claras manifestaciones de intolerancia en los espectáculos deportivos, que logramos empezar a revertir no hace mucho tiempo. La implementación de tecnología para la detección de personas violentas para que no entren en los espectáculos deportivos fue un enorme paso que dieron tanto las instituciones deportivas como la Asociación Uruguaya de Fútbol, como el Ministerio del Interior, como los técnicos que trabajaron en esto, para dar un paso que nos permitió empezar a transitar por tiempo diferente. Hoy en día yo podría decir que en este sentido Uruguay es un ejemplo a nivel regional y que integrantes de nuestra Policía Nacional han ido a la Conmebol a explicar, a fundamentar a cómo se ha hecho, cuál ha sido el proceso por el cual hemos transitado para erradicar la violencia de los espectáculos deportivos. Esto no quiere decir que hayamos solucionado el problema. Solucionamos parcialmente el problema. Lamentablemente, cada vez tenemos una lista de personas que no son aceptadas a entrar a los espectáculos deportivos cada vez mayor. En este momento andamos por más de los 630 personas que no pueden entrar a los espectáculos deportivos. Pero por otro lado, también estamos viendo de que hay una mayor cantidad de gente que empieza a tomar confianza de nuevo, que se puede ir a las canchas, que se puede festejar, que se puede ganar o perder, que se puede festejar o llorar sin necesidad de estar agrediendo a los demás. Esto es un deporte, hace muy bien al deportista, tiene mucho que ver con la formación como deportista, pero tiene mucho que ver con la formación como ciudadanos, como personas. Nuestra aspiración es que otros se sigan sumando a este proyecto, no solamente al de Pelota al Medio, que es un excelente proyecto, y yo quiero destacar fundamentalmente la actuación de aquel amigo, Agustín, que desde hace 9 años se puso este proyecto al hombro y ha encontrado una cantidad de aliados realmente buenos que lo acompañan y que permite que este sea un proyecto muy exitoso. Pero también aspiramos que, así como se ha sumado Nacional y se han sumado otros cuadros y la AFA ha tomado conciencia, otros nos sigamos sumando a esta campaña, porque el erradicar la violencia y el mejorar la convivencia no es responsabilidad de ninguno en particular y sí es responsabilidad de todos en conjunto. Así que veremos qué es lo que sucede. Esto también está marcado en que este fin de semana hay clásico aquí en Uruguay, hay clásico acá y hay clásico en Argentina. Es decir, en Argentina mi equipo River Plate, que ayer tuvo un resonante empate en Paraguay, logrando el pasaje a las semifinales de la Copa Libertadores con un golazo del uruguayo De la Cruz, a quien habían querido meter preso en Paraguay. Bueno, salió de la cárcel y ayer no jugó bien, es verdad, hay que decirlo también, De la Cruz no jugó bien. Lo único que hizo fue el gol, pero no jugó bien. Y bueno, mi equipo River va a jugar con Boca por la Superliga, y aquí en Uruguay mi equipo Peñarol va a jugar con Nacional por el intermedio. Mario Ayala es diputado del Partido Nacional de Artigas. Lo conocen porque hemos hablado muchas veces con él, sobre todo a partir de la problemática, y allá Marcelo Peña me dice que sí con la cabeza. Hemos hablado mucho del tema de las políticas de frontera. Lamentablemente, Marcelo Peña, sabe usted que el arreglo que había con las lojas brasileras, que son una especie de free shop, pero que tienen son más permisivos para quienes puedan comprar y la cantidad que se pueda comprar, se había llegado a un acuerdo, pero cuando Macri perdió las pasos, le sacó el IVA a los productos de la canasta básica y los brasileños se enojaron. Y como se enojaron, tiraron el acuerdo con Uruguay al diablo. Y ahora tenemos problemas porque claramente ya mucha gente va a comprar a Brasil, y cuando se le permite ir a las lojas brasileñas a los uruguayos a comprar productos aún más baratos de lo que consiguen en negocios normales de Brasil, la realidad es que los negocios uruguayos van a seguir decreciendo con despido de trabajadores y cerrando muchos de ellos. Entonces Mario Ayala lo que está haciendo a partir de esta nueva noticia que ha surgido, y mala noticia, es citar al equipo económico. Él cita a Astori, pero Astori estoy seguro que no va a ir, porque Astori solamente va a presupuesto, rendición de cuentas al Parlamento, después lo manda siempre a Pablo Ferreri, a su secretario. Pero cita al equipo económico a comisión para que den explicaciones sobre este tema. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Mario Ayala. Siempre en 2018 se había limitado la cantidad de productos a ser comercializados en las lojas francas. Se había equiparado prácticamente el mismo tipo de productos a ser comercializados en los free shops del lado uruguayo. Pero ahora, en respuesta de alguna manera a la medida que tomó Argentina de sacarle el IVA a la canasta básica familiar, Brasil, el 18 de agosto, resuelve ampliar nuevamente la lista de productos a ser comercializados en lojas francas, con el impacto que eso genera no solo ya en los comercios de frontera, sino a nivel del comercio y la industria uruguaya, porque estamos hablando de una baja de casi 40% en precios que ya en muchos productos son más baratos hoy. Con lo cual nosotros entendimos importante y pertinente convocar al ministro de Economía para ver qué tipo de medidas está pensando en impulsar para proteger los más de 40.000 puestos de trabajo que tiene el comercio en los departamentos fronterizos, pero mucho más allá, porque debemos considerar que los ciudadanos uruguayos van a poder transitar territorio nacional con esos productos, visto que hay una reglamentación que los autoriza a entrar a uruguayos con hasta $150, en este caso que es por vía terrestre, ¿no? Entonces, esto puede generar una distorsión importante y queremos saber cuál es la posición del gobierno. Mm. ¿El daño sería sobre todo en los comercios, Ayala? Y en la industria, ¿no? Sin lugar a dudas también. El comercio es industria, ya no solo reitero de la frontera, porque uno se imagina viniendo excursiones de Tacuarembó, de Durazno o de departamentos más hacia el sur, a comprar, reitero, en un sistema que es muy ventajoso porque tiene un abatimiento de costos importante. La limitante, el no dejar pasar, o en este caso limitar la cantidad de productos que se puedan traer, ¿puede servir o sería solo un parche? No, porque Uruguay adhiere a un tratado de Mercosur que habilita en forma legal a ciudadanos uruguayos a comprar en Brasil e ingresar al territorio nacional por un valor de hasta $150. Fíjese que Brasil tiene esa cuota que son $300 por persona, ¿no? Bueno, Uruguay es 150. De cualquier manera, ese es un número importante, porque seguramente una familia que venga de otro departamento y tenga cuatro personas, $600 no le va a dar el espacio del vehículo para poder llevar todo lo que puede llevar, visto el costo que van a tener ese tipo de mercaderías. Uh-huh. Se le preguntaba ayer, sobre todo porque cuando se le ha insistido, sobre todo al equipo económico, con algún tipo de ayuda o colaboración al ámbito productivo comercial, últimamente marcado por el tema de los números, la situación flaca que tiene el país, el déficit fiscal, es bastante difícil conseguir ese guiño desde el Ministerio de Astori, ¿no? Sí, la verdad que sí, nosotros somos conscientes de eso, el nivel de déficit que tiene el país es inmenso, pero acá no sé si estamos hablando de renuncia fiscal, ¿no? Porque no se van a estar comprando productos del lado uruguayo, por lo cual no hay renuncia fiscal, se van a comprar del otro lado. Nosotros tenemos el claro ejemplo de las naftas, cuando no existía la política de rebaja impositiva para las naftas, se abastecía toda la frontera al lado brasileño. Cuando se bajó al 50% o al 20%, se hizo una rebaja del 24% en el costo de las naftas, empezaron a trabajar a pleno las estaciones de servicios del lado uruguayo y a generar movimiento, aportes, impuestos, por lo cual no fue una renuncia fiscal, sino pasó a ingresar dinero al Estado uruguayo que antes no ingresaba porque se consumía sobre el lado brasileño. Y acá, bueno, hay que plantear ese tipo de medidas para poder ver cómo nos podemos defender mejor. Ahora hay que ver qué es lo que sucede, porque estaba calculando recién y son más de 5.000 pesos los que se pueden gastar del otro lado. Y ustedes vean que si en un comercio normal de Brasil está casi a la mitad del precio que está del lado uruguayo, en una loya franca en Brasil está a un 80% menos. Entonces, ¿cuánto podés comprar con 5.000, más de 5.000 pesos si abaratás un 80% el mismo producto del lado uruguayo del lado brasilero, ¿no? Es muy complicado, me parece, solucionar ese tema y lamentablemente quienes estaban pagando el pato justamente es la propia gente de frontera, porque los comercios cierran y las fuentes laborales se siguen achicando. La que no se achica y sigue saliendo, en este caso, a hablar de temas electorales desde su cargo institucional como ministra de Educación y Cultura es María Julia Muñoz. María Julia Muñoz vuelve a insistir con temas electorales cuando en realidad desde el gobierno del presidente Vázquez había dicho que en este año electoral quienes se querían dedicar a la política partidaria deberían renunciar. Más allá de que ella no integra ninguna lista, claramente manifiesta, entre otras cosas, que su principal objetivo es que Daniel Martínez gane y que llegue el cuarto gobierno de Frente Amplio, cuando en realidad creo que los objetivos de una ministra de Educación y Cultura en su cargo, y todavía cuando faltan varios meses para terminar, deberían ser otros. Pero le respondió a Bartol, que es, diríamos, el referente de la calle Poe en el ámbito de las políticas sociales, que la trató de, bueno, en este caso, de ser integrante de la izquierda caviar, de que no conoce a los pobres. Pero más allá de eso, más allá de contestarle a Bartol, habló de la necesidad que ella considera tiene de que Daniel Martínez sea el presidente de la República a partir de octubre o noviembre. En realidad, yo por salud mental, las críticas de algunos medios de comunicación y de algunas personas no las leo. Creo que la calificación personal no importa, sigo pensando que el mejor programa político para la ciudadanía uruguaya es el del Frente Amplio. A mí en lo personal nada me puede agraviar, yo estoy en los últimos meses de una tarea pública, después no me voy a dedicar a eso, pero sí creo que por el pueblo uruguayo voy a hacer lo posible y lo imposible para que en realidad se vote bien el 30 de octubre y Daniel Martínez sea el presidente de los uruguayos. Creo que con un señor que tiene una limitadísima experiencia de 400 personas, no me llega nada de lo que pueda decir. Álvaro García salió a hablar de los temas vinculados a las empresas públicas a partir de lo que fue el balance de ANCAP y decía lo siguiente el director de la OPP. Acerca de las tarifas públicas, y ANCAP ha dicho en este informe que los precios de ANCAP hoy en materia de tarifas están muy cerca de los precios de referencia. Se han hecho comparaciones a veces con los valores que surgen de URSEA, valores que son teóricos y a los cuales le faltan algunos elementos de ajuste que son muy importantes, como por ejemplo gastos de administración de ventas o resultados de un eventual importador que no se consideran en ese precio original. Considerando esto, estamos en esos valores, me parece que es importante clarificarlo. ¿Por qué? Porque cuando vemos los resultados, y la presidenta lo acaba de decir recién, hay una voluntad del ente de hacer una transferencia a la sociedad en la medida de lo posible. En ese equilibrio que es mantener la salud de los estados financieros de la compañía, que todos sabemos que fue muy necesario realizarlo, con el hecho de considerar que las tarifas estén adecuadas de acuerdo a, bueno, el benchmarking de los precios internacionales que hay. En segundo lugar, me parece bien importante resaltar el tema del futuro, lo decía la ministra interina recién, acerca de una actividad de hoy, pero ayer tuvimos la presentación de la Estrategia País, Estrategia Uruguay 2050, y uno de los ejes, de los seis ejes de los complejos productivos estratégicos básicos del Uruguay son las energías renovables. Si bien la prospectiva realizada estuvo focalizada más bien en el sector eléctrico, podemos decir con total certeza que estos caminos que está recorriendo tanto ANCAP como los que sabemos que está recorriendo UTE y Antel son extremadamente importantes, considerando las empresas públicas como estratégicas a la hora de realizar los cambios que el mundo hoy está demandando en materia de energías limpias. Muy bien, vamos a estar dejando por aquí ya nuestro informe de la jornada de hoy, agradeciéndole a Adriana D'Ambrosio que te hayan los controles técnicos, a ustedes que nos hayan escuchado, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.